Como cada mañana, me dirigía a mi trabajo andando. Cuando al pasar junto al colegio Nuestro Padre Jesús, me llegó un intenso olor a humo, acompañado de un enorme griterío. Salí corriendo hacia allí y vi cómo algunas personas se agrupaban nerviosas en la puerta. Entonces pregunté al conserje, que me explicó que el fuego se había originado en la segunda planta, quedando atrapados un grupo de niños. Aterrados, habían avisado a los bomberos, pero estaban atendiendo otro incendio y tardarían media hora en llegar. Había que hacer algo rápido. Alarmado, pedí al conserje que me siguiera y nos dirigimos hacia una casa situada al lado del colegio. Le pedimos permiso a la dueña y accedimos a la azotea. Desde allí, con gran esfuerzo, conseguimos llegar al tejado del colegio. Rompí una claraboya y salté a la clase donde se encontraban el profesor y sus asustados alumnos. Rápidamente sacamos a todos de allí, preguntándole al profesor que cuántos eran. Me dijo que 29 y con él 30. Nos dirigimos a la azotea. Yo iba al último, cuando de pronto resbalé cayendo al vacío. Entonces mi cuello se golpeó contra un cable de alta tensión, partiéndose al momento. Cuando llegué al suelo, ya estaba muerto. Noté cómo viajaba a través de un túnel a un sitio lleno de luz. Allí me esperaba un hombre que me era familiar, pero no lograba reconocerlo. Me miró con gran alegría diciéndome, «Bienvenido, amigo mío. Has salvado 30 vidas hoy y has dado la tuya a cambio. Hace algún tiempo fuimos como hermanos y hoy has vuelto a mi lado para siempre. Has pagado tu deuda, una vida por cada moneda, mi amado».